La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en La Matera por esta querida emisora, esta querida radio que me abrió las puertas ya hace unos cuantos años atrás en la señal del 90.1 de FM La Negra, la comunitaria de ahí, de aquí, del Bolsón. Así que un abrazo grande a todos los radioescuchas. Espero que sigan manteniendo las mismas expectativas que tenían hace un tiempo atrás, esperando este programa, La Matera, con muchos argumentos, con muchas charlas que teníamos con ustedes, audiencia. Y bueno, y trabajando para dar un poquito de esperanza desde la música, desde las letras, desde la poesía, desde el canto, con todos ustedes. En realidad esa es la propuesta de La Matera, para poder ir cambiando, como digo yo, alguito, teniendo un nuevo horizonte, con mucha más fe, confiando en nuestros cantores populares, confiando en las letras de nuestros poetas, nuestros escritores, nuestra gente, como digo yo, que mira desde otra óptica la música y el canto. Así que bueno, la propuesta de todas las semanas, de todos los martes, de este horario de 14:30 a 16:30 horas, es el horario estipulado del programa. Por ahí dura un poquito menos, por ahí un poquito más, pero siempre abrazándolos y dándole fe, confianza, creyendo en nosotros mismos, vislumbrando un futuro cambiante, un futuro que va a cambiar seguramente cuando salgamos a la calle a reclamar, a protestar, a decirle no con los viejos, no con los jubilados, devuélvanle la dignidad, no con los niños. No puede ser que se torture un niño. Déjenlo de estudiar, déjenlo mirar el mundo que ellos están viviendo en estos momentos, y no le entrunquen la vida, no le entrunquen el desarrollo mental. Déjenlo volar, que ya van a encontrar el camino de la lucha, no del abandono, no de la tortura, sino van a ver el camino de la libertad, que eso es lo que nos falta, a mi criterio, ¿no? Y siempre me conmueve, me hace daño, me daña muy seriamente, porque se van comiendo otras defensas que tiene el cuerpo, todas estas malas sangres que uno se da, uno agarra todo eso y lo hace carne, y te sentís imposibilitado de mejorar algo, pero no muere la intención, ¿eh? No, la intención está firme. La intención que se vayan con un pedazo de pan, con una taza de leche, con una buena sopa con papa, con zanahorias, ¿sí? Con batatas, con choclos, una sopa bien nutritiva. Así al día siguiente se levantan con ganas de estudiar, la mente despejada, para escuchar a los papis contentos, que están por lo menos durmiendo calentitos del estómago al cuerpo, ¿no? Que estén bien abrigados, que no pasen frío. Con los niños no, con los abuelos tampoco. Estamos tan sometidos, diría yo, con miedos, que no sabemos cómo sacarlo de encima. Y la resistencia llama a curar esos miedos. La resistencia llama a luchar y decir basta de las mentiras, basta de los atropellos, basta de la tortura, tortura mental, tortura física, perdón, que las fuerzas de opresión. Pensar, ¿no?, que uno ve a la policía para que nos cuide a nosotros, al pueblo, que no nos roben, que tengamos para comer, que se le pueda comprar un juguete al niño, un buen plato de comida que tenga diariamente. Los chicos, si no, a la policía, que nos torturen, que nos peguen, porque no están para eso, están para cuidarnos. Porque ellos reciben el sueldo, policía, gente de seguridad, que supuestamente están para protegernos, reciben un sueldo que nosotros le pagamos. Es así, así de simple, así de enojado. Nos concentramos en las plazas, en las avenidas, para esa misma gente que le pagamos un sueldo, para que ellos sí puedan vivir bien, y recibimos palos. Entonces, habría que no pagar más los impuestos. Se me ocurre, porque es muy doloroso esto. es muy dolorosa. Y los curitas, que también con nuestros impuestos cobran un sueldo pagado por el Estado argentino, nosotros somos los contribuyentes para que ellos cobren un sueldo, y no nos pueden mentir desde un lugar tan delicado como es la religión y mandarla al tacho de la basura con esos planteos, entre comillas, religiosos que nos hacen para tenernos sometidos. Siempre fue igual, siempre fue igual. Siempre la iglesia apoyando a los torturadores, a los gobiernos dictatoriales, siempre apoyando a los poderosos y mintiéndonos de su Dios, de una forma tan atroz. La música, entonces, aquí en la Matera, hemos elegido a un señor músico con mayúsculas, de aquí de la Argentina, radicado en Centroamérica hace ya unos cuantos años atrás. Allá la oficia de músico, la oficia de cantor, de trovador, y bueno, grabó un disco que se titula Dúos del Alma. Me estoy refiriendo a Adrián Goizueta, que está radicado ya, como decía, hace unos cuantos años en Nicaragua. Y bueno, Adrián Goizueta, entonces, con este disco Dúos del Alma, vamos a disfrutar de su voz, de su música y de sus cantoras, cantores invitados a esta grabación. Adrián Goizueta junto a Víctor Heredia. No es un ángel. Si te encuentras perdido en el viaje, se te acerca y te pinta un paisaje. Si te observa cargando tu alma, se sonríe y te ofrece llevarla. Si te escucha cantándole al viento, con guitarra te improvisa un tiempo. Si te miras soñando con ganas, se te arrima y te presta sus alas. No es un ángel, pero suele andar haciendo milagros. Sobrevuela toda soledad y le siembra un está de visita en la tierra. Pega y corta, construye e inventa. Y si el hambre despliega sus males, con chatarras cocina manjares. Cuando es gris el sabor de un día, solo a veces se nubla un instante, y en la bruma va solitariando la cachorrada que está tramando. No es un ángel, pero suele andar haciendo milagros. Sobrevuela toda soledad y le siembra un sol azul y un río tibio como el La Matera. Seguimos con Adrián Goizueta. Barrilete con Luis Mejía. De barrilete volado en primavera, ni por tu prisa de muchacha con el alma bulliciosa de pájaros, ni por tu tiempo que anula los relojes, colmado como está de mariposas. Yo te quiero nada más por mis razones, viejas razones de hombre. Porque era vos la que sin saberlo quería encontrar en las gaviotas, y tu alegría buscaba desde niño en los circos llovidos los domingos. De barrilete volado en primavera, y por tu prisa de muchacha con el alma bulliciosa de pájaros. Porque era vos a la que sin saberlo quería encontrar en las gaviotas, y tu alegría buscaba desde niño en los circos llovidos los domingos. Y porque cualquiera sabe que es triste, oye, inmensamente triste, ay, violentamente triste, La Matera. Adrián Goizueta, estamos escuchando aquí en La Matera por esta querida radio comunitaria, La Negra, en el 90.1 del dial. ¿Sabes qué? Con Vocalis. ¿Sabes qué? Que te quiero decir, que te quiero contar, que te voy a cantar un canto que hable de días y lunas, de lunes de lluvia y tiempos de sol. ¿Sabes qué? Que te miro pasar, te veo correr y a veces volar en nuestra casa. Quiero decir, me gustan tus ojos porque hablan de las horas, de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena. De nuestra gente inventando colores, y me da por decir, me gustan tus ojos porque hablan de las horas, de las calles y del tiempo. En nuestros pasos, desandando la noche, caminando hacia el sol. Me gustan tus ojos porque hablan de las horas, de las calles y del tiempo. Las horas de... La Matera. Seguimos en La Matera. Adrián Goizueta, entonces, junto, mire que contó, Norma Elena Gadea. Dale una luz. En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta, y en alta mar, no muy lejos de Coron Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. En un lugar quema el cielo las estrellas. En un lugar que me vio jugar de niño, tuve amistad, un amigo que no jugara más. Pero la calle hoy se llama como él. Llueve tanto que se apaga el sol, y el odazal besa siempre tus rodillas. Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer. El tiburón y sonido en agua dulce. El huracán pone un bosque en reverencia mortal. Tiembla la tierra, tiembla el mar de ese lugar. Dale una luz su libertad contra el cielo y contra humanos. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. Ah, ah, ah, ah, ah. Dale una La Matera. Y seguimos. Seguimos en la 90.1. en esta radio comunitaria, desde aquí, desde el Bolsón, en La Matera. Buen día, Jairo. Buen día, sol. Buen día en esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día en esta tarde gris. Desandando el cauce de los vientos, retomo el grito de tus ojos. Estalla en luz la madrugada, sumando a la memoria de estos pasos la risa irreverente de mi gente, que grita el día su buen día, que canta el tiempo su silencio. Buen día, sol, buen día en esta tarde gris. Buen día, sol, buen día en esta tarde gris. Aprenderme a la risa sus secretos, esa es la consigna señalada. Defender el amor en mil batallas, con las armas cargadas de esperanza. Defender la vida hora a hora, cantando nuestra historia cotidiana a la lluvia del invierno, a tu mirada y al sencillo color de los recuerdos. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día. Aprenderle a la risa sus secretos, esa es la consigna señalada. Defender el amor en mil batallas, con las armas cargadas de esperanza. Defender la vida hora a hora, cantando nuestra historia cotidiana a la lluvia del invierno, a tu mirada y al sencillo color de los recuerdos. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. Buen día, sol. Buen día, sol. Buen día. Buen día. En esta tarde gris. La Matera. Gracias al señor operador, a los señores operadores, como es el amigo trabajador de esa querida radio, de esta querida radio, La Negra en el 91.1 de el dial. También a todos los que trabajan como operadores, como coordinadores de todo lo que se emite en La Negra, la 90.1. Muy, muy agradecido, che. Un abrazo grande. Seguimos disfrutando este presagio, Fidel Gamboa. Abuelo, garrotes de agua golpeando cerros, y el viento se ha puesto negro y sale el miedo. De ella vuelan sopilotes en torbellino sobre los techos, y se enredan las arañas en mi pelo. Que huele a monte adentro, en el cielo brama tambores de trueno. Huele agua, decía mi abuelo, garrotes de agua golpean los cerros, y el tiempo es un agujero y sale a pólvora, se retuerce en el pellejo de la desgracia, la mala hora. Huele agua en el desierto y a lo lejos. Siempre en la distancia huele agua. La Matera, con Kai Simonelli. El disco de Adrián Goizueta, Dúos del Alma. Escuchamos a Luis Eduardo Aute junto a Adrián Goizueta, Un Día. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano y la muerte no existía. Cuando muchachos, los viejos eran de 40. Un estanque era un océano y la muerte era solo una palabra. Ya cuando crecimos, la muerte era la muerte, pero de nosotros el tiempo era el tiempo y un lago era un océano. Alcanzamos la verdad. El océano es un océano, pero la muerte comienza a ser la nuestra. La Matera. Seguimos. Seguimos con esta cantoraza de la República del Perú, radicada hace unos cuantos años en México, que nos interpreta Amigos, Tania Libertad. Jineteando el viento, derrotando olvidos, nuestra tropa avanza con su carga puesta. Banderas raídas, dos o tres guitarras, un baúl de primaveras, cuatro soles y una flauta, un atado de recuerdos y una tarde que se vuelve mágica. así siempre a las seis. Amigos del tiempo, aprendices del camino, conspirado desde el oficio, por hacer que el mundo cambie de mirada. Aprendimos en la lluvia que todo invierno termina y que orientar la esperanza es la esencia de la vida. Y entendí en esta marcha de abril y madrugada de palabras armadas con rabia y amor. ¿Quién detiene este vuelo de manos luminosas? ¿Quién canta el grito desde el corazón? Canta el canto de esta tropa, compañero del alba, que nuestra sed tiene derecho a un enorme vaso de agua. Esta tropa, compañera del alma, nuestra sed tiene derecho a un enorme vaso de agua. La Matera. Seguimos con esta música elegida para ustedes aquí en La Matera, que ya lleva 29 años se van transcurriendo ya del programa La Matera. Y les comento que el programa La Matera desde siempre cuidando la naturaleza, cuidando la vida de las plantas, la vida de la tierra, la vida suya, la vida de nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros niños, la vida de las cosas, diciéndole no al extractivismo, sí al aire puro, al aire limpio, no la vibración a la tierra, cuidar los mares, cuidar los ríos, cuidar los lagos. Esa es la intención, cuidar la naturaleza. Esa es la intención del programa La Matera. Por supuesto que le dicen no a la minería, sí a la vida. Escuchamos a Luis Salinas, vaya guitarrista, ¿no? Argentino, junto a Adrián Goizueta, nos interpreta Amar a Maris. La Matera. Seguimos en la Matera con esta música elegida para ustedes, audiencia, en este día martes, como todos los martes, aquí por esta querida radio, la 90.1, esta radio comunitaria del Bolsón. Aquí estamos hace años ya con la Matera, así que los abrazo a Javier Ishikawa, abrazo fuerte fuerte también al Rafa, operador técnico, musicalizador de la radio, así que un abrazo grande por la pata que hace en el programa La Matera. Estamos escuchando a Adrián Goizueta de su disco Dúos del Alma. No vine como quise. Como quise, pero vine. Traje las manos vacías y atadas, pero traje las manos y eso es lo que importa. No soy aquel que un día fue tu noche, pero tu noche no ha de ser la misma que la que fue mis días. Cambiamos ciudad, somos distintos, y sin embargo somos nosotros mismos. Ya pared que nos separe, ni rejas ni miseria, cotejaremos diferencias como dos viejos amigos que vuelven a encontrarse. Hoy solo te quería decir que he vuelto y traje para vos, mi amor, mi mano de poeta, los que un día prenderé como un clavel de la solapa de tus barrios. No vine como quise, pero vine. La Matera. Buki Ramos junto a Adrián Goizueta nos interpretaban No vine como quise. Seguimos con la música, seguimos en la Matera, escuchando a Eduardo Gessberg, que nos interpreta San Jamás. Todo aquel que nació en cuna pobre sabe que el pobre se ha de sentar un buen día en un trono dorado. Ese es el día de San Jamás. Un buen día en un trono dorado. Ese es el día de San Jamás. Crecerán sobre el cielo las hierbas, la piedra el río remontará, y el hombre será bueno ese día. En el mundo no se llorará, y el hombre será bueno ese día. En el mundo no se llorará. La verdad tendrá valor ese día, a la maldad el cuello le cortará. No habrá ganancia sino mérito ese día, y será bueno como el pan y la sal. No habrá ganancia sino mérito ese día, y será bueno como el pan y la sal. Ese día seré coronel, tú ese día serás general. Tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Tendrá trabajo el desocupado, la mujer pobre descansará. Pero es muy larga ya nuestra espera, y por lo tanto todo esto será. No mañana por la mañana, sino antes que el gallo empiece a cantar. No mañana por la mañana, sino antes que el gallo empiece a cantar. Sin antes que el gallo empiece a cantar. No mañana por la mañana, sin antes que el gallo empiece a cantar. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. seguimos. Vamos a escuchar Motivos del Elefante. Sí, sí, Motivos del Elefante. El dúo Guarda Barrancos, junto a Adrián Boisuto. Muchas veces, donde reside la necesidad de tu vida en mis actos, y la razón de que estando tú lejos arda bajo la lluvia la pólvora de mi alma, porque mi condición de elefante te ha vivido sin amor, que no olvida, hace que me avergüence un poco de mi propia ternura. Papel plateado en un aeroplano amarillo de dos alas, a una flor, porque mi condición de elefante que ha vivido sin amor y que no olvida hace que me avergüence un poco de mi propia ternura, porque mi condición de elefante que ha vivido sin amor y que no olvida hace que me avergüence un poco de mi propia ternura. La Matera. Seguimos con la música, seguimos aquí en la FM, la comunitaria de El Bolsón en el 90.1 del dial en La Negra, con Luis Enrique Mejía Godoy. Si llego a morir. Cuando simplemente hay bronca y todavía se espera que acabe esto, que parece que nunca acabará. Si llego a morir, amor, de muerte suave y tranquila, antes que la tristeza sea terminantemente prohibida por decreto oficial. Si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera, si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores, amor. Si todavía hay compañeros perseguidos por hacer de la alegría su bandera, si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores, amor. Si llego a morir así, mi amor, no me llores, no vale la pena. No me llores, amor, no vale la pena. No me llores, amor, no vale la pena. Si me llego a morir, no me llores, amor, no me llores, amor, no vale la pena. No, no vale la pena llorar. No me llores, amor, no me llores, amor, no me llores, amor, no vale la pena. No, no vale la pena llorar. No me llores, amor, no me llores, amor. Si no hay puños en alto, no me llores, amor. Si no hay flores y risas, no vale la pena, no vale la pena llorar. No me llores, amor. Si me niego a morir, no vale la pena. Si llego a morir, amor, de muerte suave y tranquila, no me llores. Si todavía hay compañeros perseguidos, no me llores. Por hacer de la alegría su bandera, no me llores. Si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores. No, no, no, no, no me llores, amor, no, no. No me llores. Si llego a morir cuando todo sigue igual, no me llores. Si no hay puños en alto, si no hay flores y risas, no me llores. Si hay puños en alto, si hay flores y risas, no me llores, amor, que viene amaneciendo. No me llores, amor, que viene amaneciendo. No me llores, amor, que viene amaneciendo. No, no, no me llores, amor, que viene amaneciendo. Llego a morir así, mi amor, no me llores, no vale la pena. La Matera. Y aquí estamos, audiencia, disfrutando de la música elegida para ustedes. Recién escuchamos a Luis Enrique Mejía Godoy en Si Llego a Morir. Y ahora seguimos con la matera. Vamos a escuchar a este señor Humberto Vargas, que nos interpreta junto a este señor Adrián Goizueta. Vaya músico, vaya cantor. Entonces, lo escuchamos como decía, despedida, Humberto Vargas. Mariposa duerme su sueño de alas rotas, yo me preparo a partir en pocas horas. No llevo equipaje, no tengo despedida, solo esta lacerante realidad de las palabras. Déjame decirte al menos que te dejo un jardín sin espinas, el zacate bien cortado y el perro en su casita, y la lluvia columpiándose en los pétalos. Oh, oh, oh, oh, oh. Horas seré menos que la ausencia, un cuerpo y otro separados por montañas. Quizás algún recuerdo nos caliente la sangre y repita el ritual de los amantes. Déjame decirte al menos que te dejo un jardín sin espinas, el zacate bien cortado y la cama tendida, y la lluvia aferrándose a los pétalos. Oh, oh, oh, oh. La Matera. Seguimos con Adrián Goizueta, de este trabajo arduo, diría yo, trabajo juntar a todos estos cantores latinoamericanos y ponerle música, ponerle voz a todas estas canciones que estamos disfrutando aquí en La Matera por la 90.1 de FM, La Negra, la comunitaria del Bolsón. Cariños a las otras emisoras que toman el programa La Matera, como lo es la Radio Fogón de allá de Puyén, y también a FM Alas de aquí, desde el Bolsón, que también toma el programa La Matera. Abrazo a toda la audiencia, gracias por la sintonía de estas tres comunitarias. Y estoy saludando entonces a toda la audiencia, como decía recién, con este trabajo de Adrián Goizueta, que es un interpreta vienen llegando Bernardo Quesada. Contale río, decile lluvia, cuidado río, grítale viento, vienen llegando, que vienen matando. Cántale voz que hace de piedra, que dicen vida y siembran muerte. Ahí va cangrejo, ermitaño, violinista y marinero. Hacete aire, que llueve escoria. Canta yigüiro, verde los dijo, que dicen vida y siembran muerte. Jaguar nocturno, dientes de luna, sopla en el viento la voz de alerta. Que viene el monstruo, boca de pala, cuerpo amarillo, ruedas de pata. Que viene el monstruo, boca de pala, cuerpo amarillo, ruedas de pata. Llegando, que vienen matando. Canta de bosque, hacete piedra, que dicen vida y siembran muerte. Bosque de lluvia, selva de Congo, pega un grito que estalle en verde. Que viene el monstruo, que compra el viento. Pelo amarillo es casi un hombre, él dice vida y siembra muerte. nocturno, dientes de luna. Sopla en el viento la voz de alerta. Que viene el monstruo. Que viene el monstruo. Boca de pala. Boca de pala. Cuerpo amarillo. Cuerpo amarillo. Cuerpo de pata. Que viene el monstruo. ¿Qué? Boca de pala. Viene el monstruo. Cuerpo amarillo. Cuerpo de pata. Viene, viene, viene. La Matera. Terminando ya con este trabajo de Adrián Bouzueta, Dúos del Alma, presentado aquí en La Matera por la 90.1 FM La Negra, escuchamos a María Ritz, Gualicho. Hoy andaba en la calle con la mente de nubes, sonriendo recuerdos de esa noche embrujada, esa noche. Y andaba, miraba y veía tus ojos. Explicaba teoría, te sentía, te olía. Ay, qué vida. Qué gualicho tomamos que nos mata de ganas. Empezando la noche, se nos hace mañana. Que ocultos poderes hechizan el aire, nos vuelan las manos. Se quema la tarde. Noticias frescas y aburridas reseñaban el día, pero no nos nombraban, no ocultaban. Hoy paseaba y sentía que jodido el destino. Se pasaban las horas sin estar contigo. Qué aburrido. Qué gualicho tomamos que nos mata de ganas. Empezando la noche, se nos hace mañana. Que ocultos poderes hechizan el aire, nos vuelan las manos. Se quema la tarde. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. ¿Qué tal, audiencia? Espero que estén disfrutando de la música elegida para ustedes aquí en La Matera. Y vamos a continuar con este trabajo de Carlos Bello, Horacio Bascuñán y Cano Becerra. Vamos a escuchar todo enterito el programa, sin sea el trabajo este discográfico espléndido, este laburo muy muy interesante, y no lo quiero cortar, así usted entiende un poquito mejor de lo que nos quieren decir con este trabajo. El misterio de Colo Michacó. Colo Michacó. ¿sí? Y las piedras laboreadas. Como decía Carlos Bello, Horacio Bascuñán, con esa voz tan especial. Y acá Cano Becerra también, instrumentista, vocalista, junto a Carlos Bello, letristas. Muy, como les comentaba hace un ratito, muy interesante este trabajo. Entonces los dejo con el misterio de Colo Michicó y las piedras laboreadas. Lo dejamos con la introducción, con este viaje a la coronación de las piedras, tras la huella de los antiguos, la alborada, la danza de las piedras, la canción de las piedras, y bueno, el sueño 1 y sueño 2. El misterio de Colo Michicó y las piedras doradas. Audiencia, un abrazo inmenso. Gracias por la atención. Gracias por prestar oído al programa. Y gracias por el apoyo. Por el apoyo de siempre. Transcurriendo los 29 años del programa La Matera, aquí, en esta radio comunitaria FM La Negra, aquí en Bolsón. Y les comento también que La Matera fue declarada de interés municipal ya en el año 2002 en la localidad de Esquel, también apoyado por Cultura de la provincia de Chubut ya en el 2008, hasta que cambió el director de Cultura de la provincia de Chubut y bueno, no apoyó más al programa La Matera, pero igual está, ya está hecho y sigue su curso el programa La Matera y todavía no tiene techo, así que vamos a darle para adelante nomás. Audiencia, los abrazo, señores operadores, también a ustedes abrazo grande, chao, hasta el martes. Misterio de Colo Michicó y las piedras laboreadas. Por las laderas de la cordillera del viento, un hombre camina con paso firme. ¿Quién es? De él se dicen muchas cosas. Llama la atención los varios idiomas en los que es capaz de expresarse. Además de un péndulo que porta habitualmente y que, según él, le permite medir la intensidad magnética de los lugares que visita. Solo se sabe que es húngaro y que se llama Béla Veiko. Por oídas, se comenta que proviene de una familia acaudalada, que viene escapando de su país de origen. Hay quienes afirman que recibe una renta que le permite dedicarse a recorrer la montaña en la búsqueda, se supone, de un filón de oro. Allí, solo, ¿qué pensará este hombre? ¿Recordará su infancia, a su madre, a su familia? ¿La tristeza de un amor no correspondido? ¿Qué lo habrá llevado a internarse en esas soledades? Una mañana muy temprano, sale desde Andacollo y se interna en la cordillera del viento. Pasado el mediodía, se encuentra con unas extrañas piedras. Sentado en una de ellas, descansando de la fatiga del viaje, se dispone a observarlas. Una de ellas tiene marcas. Se inclina sobre ella y con sus dedos recorre aquel extraño dibujo. Su curiosidad lo hace levantarse y observar con atención a su alrededor. Todas las piedras están marcadas con extraños jeroglíficos. Belabeco sabe bien que, de ser cierta la leyenda, la ciudad de los Césares habría existido en un lugar como ese. Las figuras que emergen ante sus ojos, trazos esculpidos en la roca, enigmáticos dibujos, le dan la certeza de que aquello habrá sido un asentamiento muy especial. ¿Sería aquella una ciudad antigua escondida debajo de aquellas rocas? Y así, con ese misterio entre sus manos, inicia su viaje al corazón de Colomichicó. Arma su pequeño campamento muy cerca de los menhires que marcan la entrada al lugar. Allí, al calor de una pequeña fogata en la profundidad de la noche, comienza a planificar la búsqueda de su preciado tesoro. Su voluntad está ahora acompañada por sueños de poder y fortuna que él, Belabeco, le mostrará al mundo. Temprano, en la mañana, recorre nuevamente el lugar y al excavar al pie de los menhires llega a una piedra plana sobre la cual el borroso dibujo de una flecha indica hacia abajo. ¡Hacia abajo! Ha llegado a la entrada de la ciudad perdida o al enterratorio del tesoro de los incas, otra de las antiguas historias que se cuentan. Entonces excava frenéticamente, y tres escalones de piedra que logra desenterrar le muestran una entrada. Conteniendo la ansiedad, y viendo que el invierno se cierra sobre la cordillera, y antes de bajar a Chosmalal, deja algunas marcas disimuladas y decide esperar la primavera para regresar con herramientas y ayuda, cuidándose mientras tanto de no hablar ni en sueños de lo que ha descubierto. En la zona comienza a rumorearse que el extraño personaje ha tenido agrias discusiones que han terminado cuando se desquita asegurándoles que él será rico y que se lo demostrará a todos. Las burlas, las risas y el escepticismo lo han hecho obsesionarse aún más. Así comienza su derrotero tras las huellas de los antiguos. Thank you. Al llegar la primavera, nuevamente Vela Veiko se encuentra en aquel extraño y temido paraje del que la gente del lugar relata toda clase de historias. Nadie, en su sano juicio, se acercaría jamás a este enigmático sitio. Se sabe que en la noche, inexplicablemente, la montaña entera arde. Al regresar, Vela Veiko se da cuenta con desazón de que las inclemencias del invierno han cambiado la fisonomía del paisaje. Desesperado y atormentado, siente que aquel sueño se le escurre de entre las manos. Sin darse por vencido, con los ayudantes que ha contratado, pone los tiros de dinamita debajo de aquellas enormes piedras en donde, según cree recordar, ha dejado las marcas que le señalan la entrada a la ciudad del oro. Afiebrado de ansiedad, trémulo, temblando, se dispone a volar a aquellos gigantes, sin pensar siquiera si resistirán aquella agresión. La enorme explosión desgarra la soledad y el silencio. Pero nada ocurre. No encuentra nada. El empeño de encontrar el tesoro ha fracasado. Los ayudantes lo abandonan. Vela Veiko sigue allí, apenas con la eventual compañía del puestero del lugar que de tanto en tanto le acerca queso de cabra y leche. Obsesionado, sigue cavando bajo las pesadas rocas, dejando de hacerlo solo en algunos momentos en que suele sentarse a meditar. Se pregunta, ¿qué habrá hecho mal? Allí, solo y sin respuesta, la desazón lo hace abandonarse en su refugio, a dejar volar sus extraños sueños. Thank you. Un día, al amanecer, sale presuroso de su campamento. Ha creído ver un brillo sobre las piedras. El silencio es abrumador. Cierra sus ojos y comienza a percibir cómo desde las piedras extraños ruiditos los circundan. Al principio son suaves, dispersos, arrítmicos, pero de pronto tiene una deslumbrante certeza. Aquel lugar ha tomado vida. La noche cae, pero a través de sus ojos entrecortados siente la luz que lo cubre todo. En cierto momento, al abrir sus ojos y ante su sorpresa, los megalitos comienzan a dar pasos gigantes. Las demás piedras, moviéndose también, siguiendo en su derrotero a aquellos gigantes. Aquello es una danza. Las enormes rocas danzan a su alrededor. Lo acosan. Belabeico solo atina a protegerse el cuerpo. Incrédulo. Thank you. súbitamente aquella mágica danza cesó. El silencio reina en el mundo durante varios segundos. De pronto, Belabeico siente a su cuerpo llenarse de un profundo cansancio. Se abandona a un estado de somnolencia que le da bienestar y paz, mientras una lejana melodía lo acompaña. La mañana lo encuentra con el cuerpo cansado y dolorido. Se dirige a una vertiente cercana a lavarse y recomponerse. En el trayecto recuerda la experiencia vivida. Habrá sido un sueño. El lugar está igual. Nada ha cambiado. Las semanas siguientes lo encuentran ensimismado, tenso y afiebrado, cavando y moviendo las rocas y examinando con su péndulo cada excavación. Así se supone que permaneció todo aquel tiempo. De tanto en tanto, siente el mismo sopor y aquel estado de somnolencia vuelve a presentarse. Su lucha ahora es consigo mismo. No quedarse quieto, moverse siempre. Belabeico, ahora, es solo impulso y terquedad. En la mañana, los rayos de un sol de otoño le dan bienestar. Al recordar lo vivido, se da cuenta de que aquellos sueños o visiones le vienen de noche o en el atardecer. Entonces, decide trasladarse a un lugar cercano para evitar ese sitio en la hora del crepúsculo. Mientras camina, siente detrás de sí una presencia. El temor le impide girar la cabeza. Solo puede tratarse de la visita del puestero, pero su curiosidad puede más. Se para de golpe y se da vuelta sobre sí mismo. Allí, parado, un anciano barbado lo mira con serenidad y firmeza. Belabeco, entrecortada su voz, comienza a preguntarle ¿qué hace allí? El hombre, con voz profunda, le dice que él pertenece a aquel lugar. Belabeico insiste: ¿por qué me molestan? El hombre lo mira seriamente y le dice: este es un lugar sagrado. Suelta una carcajada estruendosa y desaparece como si el viento lo hubiera arrancado de allí. Belabeico deja caer las cosas de sus manos, se hinca de rodillas y sus lágrimas comienzan a rodar. La noche va cubriendo de sombras el lugar y un extraño letargo lo atormenta. Cierto día, se apersona el puestero a llevarle el acostumbrado queso de cabra y leche. Al verlo, se sorprende del aspecto de aquel hombre. Opta entonces por dejarle los alimentos y partir. Tiempo después, la gente del lugar lo ve corriendo, desnudo, por aquella montaña, gritando: ¡he descubierto el tesoro! ¡Vengan a verlo! ¡He descubierto el tesoro! Aquellos pobladores dan aviso a las autoridades, que no tardan en llegar, y se lo llevan, primero, al hospital de Chosmalal, y de allí a Buenos Aires. Nunca más se supo de aquel extraño personaje. Dicen que falleció loco en algún hospicio. Otros cuentan que algún familiar lo vino a buscar. Pero el misterio de las piedras laboreadas no se ha podido desentrañar. Allí, el mensaje de los antiguos espera, espera. Sin tiempo. Y hay noches oscuras en que la montaña se incendia y puede adivinarse la figura de un hombre saltando sobre las piedras, llorando a los gritos, pidiendo perdón y clemencia. ¶¶ Thank you.